yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano. ¿Cómo están? Aquí en la última emisión de la semana en Ciudadanía Económica, este viernes 18 de julio de 2008. Estamos muy contentos de saludarle y platicarle varias cosas. El día de hoy vamos a tratar un tema macroeconómico que es sobre el empleo, las remesas y más o menos por dónde va el país en estos momentos con última información recabada del INEGI. Y le platicaremos de que no hay límite para poder hacer un negocio, un esfuerzo. Y aquí lo demostraremos con nuestra invitada del día de hoy. Cuando la presentemos ya le daré todos sus datos. Buenas tardes, Pili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues todos muy bienvenidos y bienvenidas. Fíjense que comentábamos los temas macroeconómicos del día de hoy. Más que nada, es con base en la información de ocupación y empleo que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido como el INEGI. Así que en esta información nos reportan que México, con 106 millones de habitantes, tiene 45 millones de personas en lo que se le llama población económicamente activa, de los cuales casi 2 millones de personas, esto es casi el 4% de personas, hoy se encuentran ampliamente, o vamos a decir, abiertamente desocupadas. Quiere decir que trabajan en el país un poco más de 43 millones de personas, 43.5 millones de personas son las que están registradas en el padrón de las personas que trabajan conforme a la estimación del INEGI. Déjeme racionalizar un poco estas cifras con usted, porque sí es interesante saber cómo está el país. Vamos a decir que un paréntesis aquí. Habla como economista para que todos te entendamos. O sea, como economista, Sí, no, pero pues para no que todos entendamos. O sea, que se vale aquí que entre todos le hagamos preguntas para que todos entendamos. Lucy, buenas tardes. Sí me entiendes, ¿verdad? Más vale. Buenas tardes, sí, eso sí. Muy buenas tardes. Bueno, aprovechando que estamos, nos das por favor el teléfono y dónde nos pueden llamar para cualquier cosa antes de que sigamos. Por supuesto, también si ustedes tienen dudas pueden llamarnos al 918-2370-7172 o al 01800-506-5844. Y también por internet. Si quiere escribirnos, por favor, a ciudadanía.economica@gmail.com. Y por Skype. Skype, con la identificación ciudadanía.económica. Correcto, pues estamos aquí. Entonces, vamos a tratar de hablar esto con manzanitas. De cada 100 personas que viven en el país, en números cerrados, voy a hablar de números cerrados. De cada 100 personas en el país, 45 están considerados como población económicamente activa. O sea, personas que trabajan, que causan impuestos, que todos los días salen de su casa y de alguna manera trabajan. Bueno, que trabajan, porque no todos, vamos, dependiendo de según su ingreso, que es lo que pagan de impuestos. Ajá. Pero efectivamente 45 personas que están registradas en una ocupación, porque también se está considerando los que de alguna manera están ocupados en alguna actividad informal, inclusive. Pero 45 millones tendrían que estar trabajando, pero los cuales solamente trabajan 43. O sea, de las 143 personas trabajan efectivamente y dos están desocupadas. ¿Sí? Entonces, más o menos hay cuatro desocupadas. Entonces, 41. Entonces, de las 45 quedan 41. 41 ocupadas y cuatro que no están ocupadas. Cuatro que no están ocupadas. Aunque podrían. Aunque podrían. De los cuales, de esos 41, 30 ganan menos de 3 salarios mínimos. O sea, ¿en pesos y centavos? Menos de 4,500 pesos. O sea, menos de 420, 430 dólares, para que nos entiendan nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del mundo. Y con eso mantienen a todos los demás. O sea, somos 100. De los 100, 41 obtienen algún ingreso por algún trabajo, y de los cuales 31, lo que ganan es de menos de 450 dólares por mes, para mantener a todos los demás. Una familia, digamos, de 4 o 5 personas, 4,000 pesos para 4 o 5 personas. 4,500, imagínate. Nada más, yo uno diría, bueno, entonces, ¿cómo es posible que vivamos en la novena economía del mundo? Bueno, eso hay que aclarar ahí, que hemos hablado de las desigualdades, de las desigualdades en los ingresos, ¿no? Entonces, hay unos que ganan esa cantidad, pero hay unos cuantos pocos que ganan mucho más que eso. Sí, entonces obviamente que en el promedio, esa es la magia de los promedios. Estoy hablando nada más de... Como en promedio, o sea, dividiendo así como... Sí, pero vamos, ahorita estamos diciendo nada más de los 41 que trabajan, 30 ganan menos de 3 salarios mínimos y 10 ganan más que eso. Unos muchísimo más que eso. Uh-huh. Y entonces, en promedio nos dicen, el mexicano, los mexicanos, tenemos un ingreso per cápita, o sea, por cada uno, anual, de 8,000 dólares anuales. Cada uno. En una familia de 5 personas estamos hablando de 40,000 dólares al año. 440,000 pesos en una familia de 5 personas. Pues estamos re bien. Bueno. ¿A poco no? Con 440,000 pesos vive bien una familia de 5 personas, ¿o no? Eso es lo que nos dicen los promedios. Lo que pasa es que tenemos en un grupo muy pequeño gente, vamos a decir, obscenamente rica. Obscenamente rica, que en el promedio se diluye eso. Y ahí quiero platicar que precisamente la economía, cuando se maneja por promedios, a veces nos da unos resultados muy poco claros. Lo mismo sucede, y en otra ocasión comentaremos, los promedios de los aumentos de los precios. Dice el índice de precios que andamos cerca del 5% de inflación, y ya es preocupante. Dice, 5%, hombre, si el aceite me subió 70% y los huevos me subieron... Bueno, el costo del precio de los huevos me subió mucho más, ¿sí? Ajá. Entonces, el tema es, en la cuestión económica hay que dividir, hay que desmenuzar para entender. Para poder entender con más claridad. ¿Claro? Y nada más para concluir el análisis macroeconómico del día de hoy. Dijimos que 30 personas, 30, 31 personas de las 100 que trabajan, que viven en el país, ganan menos de 3 salarios mínimos. Entonces uno le pregunta, entonces, ¿de qué vive el país? Aquí sí, seguramente nos hace falta analizar que a lo mejor sin el trabajo registrado como tal, las personas tienen algún ingreso. Sí, bueno, también se habla de un 40% de informalidad en el trabajo de las personas, bueno, que trabajan. Eso ya estamos dando por descontado, porque ya está considerado entre estas personas los que están en la informalidad. No, lo que estoy hablando es de que no necesariamente se ve como trabajo, pero quien recibe remesas puede no estar trabajando y sí está recibiendo dinero. Y está gastando. Y está gastando. Ese es uno. El que está, de alguna manera relacionado con remesas, ese es el caso más típico, y gracias a que tenemos remesas, México ha estado manteniendo su nivel de gastos muchas familias. Pero si vemos aquí un dato muy interesante de que para contabilizar cuántos dólares entraron al país, una gran enorme cantidad entró por la exportación de petróleo, ¿sí? Pero digamos, México, ¿cómo calcula cuántos dólares tiene? Pues como lo hace cualquier familia. A final del año pasado yo tenía $100 en el bolsillo. Durante el año compré tanto y vendí tanto. Pero perdón, es que diste un pequeño salto. Estábamos hablando del ingreso y después te saltaste a los dólares. Sí, sí, sí. O sea, calculando. Calculando cuántos dólares entran al país. Entonces, ¿cómo se calcula? Porque unos dirán, bueno, pues hay una contabilidad que lleva cuántas remesas llegaron, y las remesas las vamos viendo cuántos se manejaron por medio de las empresas que transmitan las remesas. O sea, que y quieres se darte cuenta. Quieres darte cuenta de todos los ingresos, los que son ingresos por pesos en que reciben las personas en pesos, pero como hay gente que recibe dinero en dólares, ahora vamos a hablar de los dólares. Bueno, sí, exactamente hablamos, porque finalmente decimos, pues sí, una parte de las personas vive gracias a que trae remesas. Dólares, ajá. ¿Sí? Y vemos que gran parte de esas personas que es, dijimos que éramos 100 millones, de cada 100 personas que viven en millones, 106 millones, pues se mantienen con eso, porque con tres salarios mínimos no se pueden mantener todos. Entonces dijimos, bueno, pues seguramente es porque están entrando remesas. Pero si vemos que cuánto entró realmente a México, que llegó directamente a los bolsillos de las personas, uno es las remesas, lo que entró por petróleo no entra directamente a los bolsillos de las personas, pero finalmente hay una contabilidad que lleva Banco de México, que es cuántos dólares tenía yo al principio de año, cuántos dólares debieron entrar, cuántos debieron salir y cuántos debería haber. ¿Sí me explicó? O sea, sí, yo sí, tenía sí. Una cierta cantidad, vi que entró tanto, vi que salió tanto, sí. Luego debo tener tanto. Ajá. Resulta que las cifras no cuadran. Y para eso Banco de México abrió una cuenta que se llama Errores y Omisiones. ¿En el curso de un año? Lo que entra por errores y omisiones del curso de un año es lo que entró por contrabando y por narcotráfico. Ahí está donde entonces, viene el dinero. ¿Y se contabiliza finalmente? Sí, se puede contabilizar. O sea, entonces estamos viendo que México está recibiendo dinero para... Por eso está manteniendo. Por desgracia. ¿Y eso entonces es una cantidad significativa o no? Es una cantidad significativa, efectivamente. Estamos hablando de una cantidad de casi la mitad de lo que es las remesas. Que por errores y omisiones. Y esto es lo que queda en dólares. Es que eso me preocupa porque aunque lo llamemos, aunque si decimos entra por narcotráfico y ¿qué otro rubro dijiste? Contrabando. Narcotráfico, contrabando, me preocupa muchísimo. Pero si sí. Se llaman errores y omisiones me preocupa más porque no, bueno, entonces, ¿qué no, clase no, de errores no, no, y omisiones? No. Bueno, claro, lo que pasa es que técnicamente son errores, o sea, es un error de medición o bien algo que omití medir, o sea, técnicamente el nombre es correcto. ¿Se omitió? O sea, se omitió, el Banco de México reconoce, aquí estoy, no puedo medirlo. O tengo un error en el cálculo, porque precisamente hay dólares que entran, inclusive también hay error en el cálculo, no todo es eso. Ajá. Hay errores en el cálculo, por ejemplo, las remesas que se mandan directamente en una carta, en un sobre. Claro. Eso no se puede contabilizar, ¿me explico? Ese es un error de medición. Pero no es que hay se llama error estadístico. Ajá. ¿Sí? Por eso se llama así. Pero lo interesante es esto, de que México está viviendo, por desgracia, de las remesas, del narcotráfico y del contrabando. Bueno, por desgracia, por fortuna de las remesas, porque hay mucha gente que tiene ingresos. Porque si no habría ya una crisis social muy grave. No, y hay mucha gente que tiene sus ingresos a partir de ahí, finalmente, ¿no? Sí. Esos... Entonces, entendamos que el problema que estamos viviendo, que por desgracia hoy en Aguascalientes se realiza otro acto de sangre este día, porque se mantiene una lucha entre quienes están buscando el control de las plazas por el trámite, lo que es la operación de narcotráfico o de crimen organizado, pues este ha crecido gracias a que no hay opción en la economía, vamos a decir, medible en la economía que pagaría un sueldo. Y esto es lo que queremos subrayar. Si la economía no mejora, seguiremos hundidos en las cuestiones de violencia, crimen organizado y narcotráfico. Bueno, vamos a una pausa y en un momento volvemos. Ya con eso nos quedamos. Vamos a una pausa, regresamos. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invierte más de 350 millones de pesos en obra pública. ¡Qué bien! La mayor parte será para obra urbana. Hace mucho que no se veía esto. Ajá, y con estas obras ya no habrá tantos embotellamientos. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Pasan muchas cosas, pero solo una afectan tu vida. Y así paso semanas y noches también en vela. No como, ya no duermo, solo espero las noticias. Con Cacho y Manero se me pasa la mañana. Todo lo que me dicen me informa y me entretiene. Alejandro Cacho, Iñaki Manero. 6 de la mañana, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. El Banco de México y la banca crean Spey para ti. Spey es el sistema de pagos electrónicos interbancarios que te ayuda a transferir dinero entre cuentas de cualquier banco. Spey es cómodo. Depositas desde tu casa u oficina y tus pagos llegan en minutos. Spey es más seguro que los cheques o llevar dinero en efectivo. Spey, pagos más rápidos y seguros. Para más información consulta www.banjico.org.mx, sección Sistemas de Pago. Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 7 p.m. Conoce los ministerios musicales de la iglesia a nivel nacional. Recuerda, 7 p.m. 1050 de la AM. Sintonízanos. Ay, ya se me hizo tarde. Mi zapato, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi zapato? Ah, lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba 316, antes Puebla. Porque nos importas tú, en el verano Soriana. Aprovecha, carne de res para asar paquete familiar a $39.90 el kilo. Pechuga de pollo con hueso congelada a $26.90 el kilo. Queso panela esmeralda de 400 gramos a $27.90. Hasta julio 21 en todas las tiendas Soriana. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Pues estamos aquí de regreso, ya hablábamos de la cuestión macroeconómica y decíamos de la importancia de tener ocupación, empleo, que en un momento dado evite que haya esa tentación desgraciadamente creciente en México de que, dado que no hay suficientes fuentes de empleo y ocupación, pues se crea esa enorme carne de cañón, por desgracia, en muchos jóvenes para el crimen organizado y actividades ilícitas. En la medida en que la economía camine bien, en esa medida se combatirá la delincuencia. No hay suficientes patrullas, ni policías, ni sistemas de control y de vigilancia que lleven a una efectiva combate a la delincuencia. Y como hemos estado hablando esta semana, también es una cuestión de educación de los hijos, pero también de educación de los padres y conciencia de todos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo? Hijos, ¿qué están de lo que están haciendo? ¿Qué efectos tiene? También es una cuestión de educación que, como comentábamos el día de ayer, tiene que ver con el nivel educativo de la población en general, de la población adulta en particular, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, entonces por eso vamos a darle duro a lo que hicimos este programa. Este programa tenemos el objeto de difundir cómo podemos trabajar en una economía alternativa, una economía que no dependa ni de las remesas, ni de las exportaciones y demás, sino la economía local. Del propio esfuerzo local. Del propio esfuerzo local. De los ciudadanos y ciudadanas. El cual, para poder caminar mejor, es útil que nos demos siempre la mano. Por eso, unimos esfuerzos para el bien común. Este es el propósito de este programa y, como ya lo he mencionado, en este esfuerzo participa Pasteurizador Aguascalientes, fabricante de leche San Marcos, que da la oportunidad de que este programa sobreviva y haya la posibilidad de incrementar los puntos de venta de los productos hechos localmente, como son las compartiendas. Y por eso hoy tenemos, para que nos hable de un esfuerzo personal, esfuerzo muy, muy valioso, a doña Irma Rodríguez. Muy bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues el otro día, mire, escuchando el radio, sí. No tenía, yo siempre escucho nada más una estación porque la tengo para estar al pendiente de la hora, para que no se me pase nada. Entonces, no se escuchaba la estación y le estuve moviendo y por, afortunadamente lo escuché a usted, dije, ay, qué bueno que está aquí, qué bueno que no se llama la voz. La reconocí y ya no le he quitado el radio de ahí. Qué bueno. Entonces vamos a empezar a dar la hora. Eso sería es la 1:21:30. Y también otra sugerencia, que digan cada rato el teléfono, porque ya tengo desde la semana pasada que estoy tratando de escuchar y ya cuando lo escucho es porque ya nada más me faltó un número, ya no lo pude, no lo pude memorizar. Como lo era más al principio y ya no lo dan. Ah, pues lo vamos a repetir a medio programa. Es muy importante porque todo lo que ustedes promueven, lo que apoyan y todo, pues yo creo que así como yo hay muchas personas que quieren también saber de las tiendas, saber de las de los productos orgánicos, de todo lo que promocionan ustedes, ¿verdad? Todo lo que nos dicen. Sí. Bueno, pues ahora doña Irma nos trae aquí un producto muy bueno que es el mole doña Albina. Es una receta de la abuelita, ¿verdad? Sí. A ver, platíquenos. Sí, realmente, qué interesante. Sí, es una receta de mi abuelita, que Dios la tenga en paz. Una persona muy trabajadora, muy luchadora, por eso yo digo que yo salí a ella. Ajá. Porque era muy, a pesar de ser ignorante, no tenía estudios, nada más sabía leer y escribir, pero siempre trató de ayudar a las personas y de ser muy trabajadora. Inclusive a los presos les llevaba comida y, bueno, diferentes cosas. El caso es que esta receta es de ella, entonces mi mamá también, pues es natural, ¿verdad?, también la prepara. Tengo varias hermanas en la universidad también trabajando, yo también soy pensionada de la universidad, de la autónoma, y siempre para cualquier fiesta ahí de su grupo, de su área, le decían, ándale, por favor, tráenos mole, dile a tu mamá que nos haga mole. Y ya viendo que era muy aceptado este mole y todo, y mi mamá que ya es grande, que ya no puede hacerlo así, yo creí como un homenaje a mi abuelita, un apoyo económico para nosotros, porque mi esposo también es persona con discapacidad, él era ferrocarrilero, yo trabajaba en la universidad también, soy pensionada de la universidad, y tratando de ayudarnos un poquito económicamente, que no es mucho, ¿verdad? No nos vamos a hacer ricos, ahorita por lo pronto no, ¿verdad? A lo mejor dentro de unos años. Vamos viendo. Pero, más que nada un homenaje para mi abuelita. Es que no se puede quedar así una receta de ella, que era muy es muy sabrosa y pues un homenaje para ella. Estoy probando aquí este mole que nos hizo favor de traer. ¿Se vale decir los ingredientes? Nada más no nos dé la receta completa, pero díganos más o menos qué trae. Es un mole, pero en verdad mole, porque tiene ajonjolí, almendras, chocolate y de diferentes chiles. No digo las cantidades ni nada, ¿verdad? Porque No, bueno. Pero lleva todo eso. No lleva ni plátano, ni azúcar, ni lleva cacahuate. ¿Por qué está dulce? ¿Sabe dulzón? Por el chocolate. Por el chocolate. ¿El chocolate sí lleva azúcar? Lleva, pues no he podido. He buscado en todos los centros comerciales, en todas las partes donde vende chocolate, el que esté más, ¿cómo le diré? Que sea más puro. Ah, pues subimos aquí a Chocolate Mexica. Ah, sí, también ya grupo. Fui con ellos. Pero nada más, pero tienen con azúcar también. Pero también lo tienen sin azúcar, ¿no? No, con chile, me dijeron que con chile. Sí, tienen chocolate varios. Con chile, sí. Entonces, yo me he apegado a lo más natural, por eso me interesa también saber dónde puedo conseguir chile orgánico. Porque inclusive lo estoy vendiendo, pero con los conocidos, con los que ya saben que lo preparo en seco. Sí. Es lo que no hemos dicho, lo preparo en seco para que dure más. Claro que yo lo tuesto, yo con mis manos, sin ponerme ni guantes ni nada, yo lo desveno. Porque me han dicho, pica, el mole no debe de picar, les digo. Está muy sabroso, fíjense, no pica, está suave. Para quien nos está escuchando, escuchaban en Argentina, nos escuchaban en Chile, en España, el mole es un guiso mexicano, es una salsa, salsa hecha a base de la molienda de todos estos ingredientes que usted dijo. Que son básicamente y sirven para condimentar. Se desvena primero, se desvena y luego el ají que le conocen allá, pimientos mexicanos, chile. Y mi esposo en lo que me ayuda es en limpiar el ajonjolí. Porque aunque trate yo de comprarlo en un lugar así más seguro y todo, siempre lleva alguna basurita. Él es el que me ayuda a limpiarlo porque está más pequeño. Y también por acortar los tiempos. Pero yo lo tuesto, yo todo, y lo molemos en seco. El mole, algunas personas de otros países le tienen miedo. ¿Ah, porque sí? Dicen que condimentado y que no sé cuánto. Hace poquito tuvimos de visita con mi mamá una pareja de españoles. Ajá. Y mi mamá les preparó mole y dice, no, es que mole no, dice, nos vaya a hacer daño. No, es que este mole no les va a hacer daño. Ajá. No, pues de rato ya querían, pidieron más mole. Uh-huh. Este mole también tiene mi hija, una amiga en París, de aquí de Aguascalientes, ella de amiga de la infancia, y tenía ya tiempo que le estaba invitando y le dije, pues tienes que animarte, pues se fue en abril, pero antes de irse le dijo, no te voy a abrir la puerta de mi casa si no me traes el mole de tu mamá. Así de que le llevo, claro, le llevo nada más tres botecitos de esto. No, dice, se llama Violeta ella, dice, le preparé a mis suegros, mi esposo pues ya lo había probado, dice, por eso mismo también me insistía, diles del mole, les preparó a los amigos de allá, los de diferentes nacionalidades y todo, tenían miedo de probarlos, también por mole, nada más oyen mole y tienen miedo por el estómago. Dice, Irma, vino ahora en junio de vacaciones, dice, señora, yo no sé cómo le voy a hacer, pero quiero 5 kilos de mole. Yo no sé si me lo vayan a dejar pasar, a ver cómo le hago, dice, pero quiero 5 kilos de mole, porque ya me pidieron allá amigos, y mis suegros también ya me pidieron, porque no les hizo daño a nadie, yo les dije que no les iba a hacer daño. Este mole lo han tomado personas enfermas también. Que un saludo a la señora Esperanza Muñoz que me está escuchando. Ah, su esposo bien, está enfermo de cáncer, de la próstata, de la columna y todo. Y no prueba nada de estas cosas. Pues ha comido mole, no sé. No es porque yo lo diga, pero mi mole está muy muy bueno, no hace daño a nadie, no cae pesado. ¿Y dónde lo comercializan ustedes? ¿Solamente en mi casa? En mi casa y con conocidos. Mi teléfono es el 915-4093, si me gusten. Ahorita está pedido. Vamos, ayer platicábamos de que primero pues le damos a conocer, repetimos el teléfono, es el 915-4093. Y mi intención es de que hasta el envase si había biodegradable. Escuché, claro, de unas cucharitas suyas, a lo mejor también hay envases, ¿no? Habría que buscar, no conozco, ajá, pero sabemos de las cucharas. Yo quisiera hechas con que fuera lo más natural posible todo. Sí. Todo. Y buscar los chiles orgánicos. Mm. Bueno, en la medida que ahora quien nos escucha quiere un mole, mire, huele riquísimo. No le podemos pasar el olor por el micrófono, desgraciadamente, pero le puedo platicar. Es un sabor dulzón, no pica. Deja un gusto en la boca fresco, rico, o sea, no, ya es la hora del hambre además. Y otra cosa, licenciado, este mole, así como está molido en seco y todo, ya no es necesario guisarlo. No es necesario. ¿Cómo guisarlo? Se prepara a partir de este molido que está en seco. A esta cantidad, nada más con que le pongan 1 litro de caldo. Caldito de pollo, así calientito, y ya nada más estarle meneando con la flama bajita, meneando para darle el espesor que quiera cada persona, el gusto de cada persona, y no es necesario guisarlo. Claro, si lo quieren guisar, como quieran, porque hay personas que les encanta la grasota encima, ¿verdad? Pero no es necesario guisarlo. Claro. Oiga, esto es viene en un envase de 1/2 kilo de estos de plástico, sí, con que parecen de los que utilizan para yogur. Ajá, para la nieve, sí, para todo eso. ¿Y qué precio tiene este que viene el seco que se le añade el caldo? Tiene el precio de 48 pesos. 48 pesos el medio, sí, el envase de medio litro. Sí, y a ese se le agrega un litro para que el espesor rinde más o menos, pues un poquito más de un litro. ¿Como litro pero, y medio? Sí, pero el espesor es espesito como debe de ser el mole, ¿verdad? Claro, si la persona lo quiere más aguadito y todo, pues le agrega más caldo. Claro. Sí. Claro. No se le debe agregar ya nada más, hay quien le pone nada más. Inclusive ni sal, con la sal que tiene el caldo, con eso. Bueno, ahí le agrega uno el pollito deshebrado, el puerco, la carne, lo que quieran, unos palitos, muy rico. Hacer unas, ¿cómo se llama? Enmoladas. Ay, riquísimo. Sí, ¿verdad? Esto estamos ya hablando de pura cocina tradicional mexicana. Mi hija un día dice, ay, qué ricas las enmoladas que comimos en Oaxaca, ya hace años, ¿verdad? Le digo, voy a hacer enmoladas con este mole, una vez que me sobró de una vez que lo preparé con carne. Y luego le dije, ay, mami, dice, están pero riquísimas. Bueno, las enmoladas son la tortilla sofrita un poco en aceite, sí, se moja un poco en la salsa de mole, se rellena de pollito, de queso, ajá, o de papa, y se acomodan en forma de... Como de taquito en un plato. Entonces ya se decoran con crema, con queso, con cebollita, ya hasta la hora del hambre. Como las preparan en Oaxaca, pues nada más claro, se les pone queso, ¿verdad? ¿Usted es de Oaxaca? No, es que me encanta conocer gente, conocer costumbres, conocer lo que comen, lo que viven, lo cómo viven y todo. Sí. Oiga, mire, yo creo que hay mucho que platicar de esto. Uh-huh. Usted hablaba hace un momento de la discapacidad. Yo le diría todo lo contrario. Usted es una persona sumamente capaz. Ahora nos platica de ese reto que usted ha tenido que enfrentar, pero nos platica después de que regresemos de este corte. ¿Sí? Este corte que son las 13:34. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Si te quisiera llevar los 76 millones del Melate, ¿a quiénes escogerías como embajadores? Fácil, a uno con una larga trayectoria actoral como Jorge Reynoso y también a un premio nacional de la radio como el locutor Jesús Martín Mendoza. Acompaña a Jorge Reynoso y a Jesús Martín Mendoza como embajadores este domingo. La bolsa es de 76 millones de pesos. Recuerda que ya puedes comprar tu Melate y revancha en todas las tiendas Soriana y en las más de 10.000 agencias Cronos. Con pronósticos, juégatela con México. En esta 60 legislatura de la Cámara de Diputados, hemos aprobado reformas a la ley y otorgado presupuestos históricos que darán paso a programas, fondos y financiamientos en materia social que en breve darán resultados tangibles. Todo esto porque sabemos que los acuerdos dan movimiento al país. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Porque un buen despertar es mejor con un nuevo día y un nuevo amanecer. Escuchando los mejores consejos en salud, consejería y testimoniales. Todos los sábados, en punto de las 6 de la mañana. Un nuevo amanecer con Cristo. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invirtió 37 millones de pesos en obras de restauración del alcantarillado. ¡Qué bien! Con esto vamos a evitar que la ciudad se siga inundando en épocas de lluvia. Pero ya deja de tirar basura en los caimanes. Si no, es un cuento de nunca acabar. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Hola, soy la abuela de Canoy. Les voy a contar por qué cambié a aceite Canoy. Canoy es la opción más saludable, pues tiene vitamina E y omega 3, 6 y 9. Mis amigas ya usan Canoy con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Canoy, puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Diga, no grites, ¿ya supiste? Ya llegó y está mejor que antes. Bueno, ¿estás ahí? Si te esperas, es posible que ya no te toque. La gran barata de colores de Plaza Universidad regresa del 18 de julio al 4 de agosto. Según el color, es el descuento. Además, viajes de regalo. Plaza Universidad. Aplican restricciones. En la venta Sueños de Verano te ofrecemos comprar ahora y empezar a pagar en octubre del 2008. Hasta en 48 mensualidades más descuentos de hasta el 50% con tu crédito Sears en todos los departamentos. Y por si fuera poco, 20% de descuento adicional en mercancía seleccionada en moda para toda la familia. Vigencia hasta el 31 de julio. Sears me entiende. Pregunta por marcas, artículos y departamentos participantes. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pues seguimos platicando aquí con doña Irma Rodríguez, platicando sobre el mole, este mole que se vende actualmente nada más a domicilio, haciendo una llamada a su teléfono. Pero antes quiero que, por favor, Lucy, nos das los teléfonos de aquí para que sigamos en contacto. Por supuesto que sí, llámenos al 918-2370, 918-2371-72 o al 01800-506-5844. Aquí directamente en el estudio. Ya recordé, licenciado, ¿dónde se puede comprar, que me disculpe, don Juanito, de la carnicería? Está ahí en la calle González Aracho. Uh-huh. Es una carnicería, no sé cómo se llama, el teléfono es el 916-0195, ahí también lo tiene Juanito. Ah, muy bien. Ahí venden el mole también. El mole, sí, ahí también. En ¿no? la calle de González Aracho. Ajá. Muy bien. Vamos a buscar, como ya le decía yo, ahorita está el pedido a domicilio nada más. Vamos a ver que su mole tenga todo. Ahorita Pili le está anotando y los requerimientos que debe tener la etiqueta que usted tendría que ponerle. Bueno, valdría la pena que nuestro público supiera qué es lo que debe tener cualquier alimento que se vende para poder ser expendido en las compartiendas. Pues lo que debe tener cualquier etiqueta debe ser por lo menos el nombre de la empresa o de la persona que se hace responsable de este producto, teléfono, dirección y ya muchas veces se pide la composición del alimento. O sea, ¿qué contiene? Y luego fecha de elaboración. ¿Qué cosas contiene? La fecha de caducidad, claro. Y la fecha de caducidad. Y eso es lo, como lo mínimo que se pide. Sí. Entonces, ya con eso, ahora platíquenos la experiencia personal. Usted, platíquenos de su vida, sus retos. Sí. Mis retos han sido muchos y mis miedos más. Pero creo que los miedos son los que me han impulsado a salir adelante. Porque yo soy de esas personas que digo, ¿por qué no se van a hacer estas cosas? ¿Cómo de que no? Se tienen que hacer. A ver. Y me gusta intentarlo, no una vez, dos veces, tres veces, las que sean necesarias. Pero ya después de que las intenté un millón de veces, y si no pude, pues ya ni modo, digo. También hay que tener pues cierta humildad, ¿verdad? De reconocer lo que uno es capaz y de lo que no. Pero así he hecho muchísimas cosas. Pues perdí la vista desde hace mucho tiempo, ya ni recuerdo cuándo. Desde el 81 estoy pensionada de la universidad. ¿Usted daba clases en la universidad? Sí, en los laboratorios clínicos de fisiología vegetal y animal. Preparaba los reactivos para la conservación de los cadáveres. Muchísimas cosas. Ahora, ya después de que perdí la vista, a mí me gusta mucho viajar y cada vez que tengo oportunidad salgo a diferentes partes aquí de la República. Me gusta mucho la cultura de nuestro país, las costumbres, me gusta mucho la arqueología, la historia. Ay, me encanta la cultura maya. Entonces hasta por allá voy. He ido hasta Cancún, Isla Mujeres, y me aviento al mar y ahí ando nadando. Y me dicen todos, ¿pero cómo es posible, Irma, que andes nadando ahí en el mar? Le digo, ay, es tan rico. Se siente una sensación de libertad. Aquí no hay que barreras ni nada. Digo, bueno, nada más los corales que están por ahí. Pero ya nada más ven que voy más adentro y me chiflan o me gritan y doy la vuelta ya. Pero es maravillosa la sensación. Uh-huh. Uno de mis primeros retos fue no me vieran las personas. En primer lugar, mis hijos. Mi esposo, tengo dos hijos, mi esposo, mis padres, que se sintieran orgullosos de mí, que no sintieran que yo tenía problemas ni nada. Creo que soy la que menos le doy problemas a mis papás, menos le llevo, y también otro hermano que es invidente, también él es quiropráctico. Y después de eso, otra cosa fue de que... fui partícipe del Consejo Estatal de ONGs, el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. De ahí fui presidenta de ONGs, fui secretaria, y también estuve al frente de una asociación de ciegos progresistas. Ahí conseguí un terreno en donación de casi 5,000 metros, un proyecto de 4 etapas, que construimos la primera etapa. Hicimos una fábrica de trapeadores. Inicialmente era de trapeadores. El proyecto era de productos de limpieza. Gané mi proyecto en Vamos México para elaborar más productos de limpieza. Sí. Pero desgraciadamente hubo problemas. Como siempre, piensan que hay dinero y que se llevó uno el dinero y que no sé cuánto. El caso es que denuncié, entregué todo lo que tenía que entregar, nada más terminando los proyectos que tenía en ese momento. Pero como ya anteriormente ya había mandado otros proyectos a Vamos México, sí, ya también a Secretaría de Economía y también a Club Rotario de Estados Unidos y uno de aquí, pues me dieron la noticia de que había ganado mis proyectos en todas esas partes. Ah, mire, qué bien. Pero que no querían seguir trabajando con las personas que habían quedado. Yes. Que querían seguir trabajando conmigo. Le dije, yo no puedo seguir trabajando ya ahí. El caso es que ahí en la fábrica de trapeadores ya tenemos la nave industrial, ya tenemos máquinas, ya estábamos elaborando los trapeadores, ya teníamos como clientes a toda la Universidad Autónoma con todas sus escuelas, todas sus áreas. Los había convencido, no porque eran personas con discapacidad, sino les demostré que nuestro producto era el mejor, desbaratando el trapeador que ellos compraban y demostrándoles que no era el peso que les indicaban ahí, no era la calidad del hilo. Ya les demostré yo y todo. Entonces así fue como gané que fuéramos sus proveedores también del gobierno del estado. Wow. en lugar de pagarnos en cuántos días, me parece que en 20 días es como pagan ellos, nos iban a pagar en una semana. Ajá. también en León en unos centros comerciales también ya éramos los proveedores, ya nos iban a nos pidieron más bien un tráiler. También en una empresa de limpieza que era en Zacatecas y aquí en Aguascalientes, también les hicimos un trapeador especial para ellos, para que no se, con los tornillos de las patas así no se pegaran. Entonces les hicimos un trapeador especial y ya éramos también sus proveedores. Teníamos mucho campo, ¿verdad?, para elaborar trapeadores, para darles empleo a muchas personas. Pero pues lo bueno de esta empresa ya no está. Lo bueno de esta empresa es que de ahí salieron varias personas con la inquietud de formar su microempresa, uh-huh, que ya las tienen por ahí, y la inquietud de seguir trabajando. Entonces este otro tiene una fábrica de quesos, de los que salieron de ahí, y desgraciadamente ya la persona que se quedó al cargo ya no hizo nada, ¿verdad? Uh-huh. Creo que los tiene ahí rentados o no sé qué. Pero pues se desbarató todo eso que yo tenía. Actualmente doy pláticas de superación, de concientización, y más que nada a los colegios de profesionistas, a las normales especiales, donde tienen la especialidad de educación especial, como el CRENA, como el Colegio Guadalupe Victoria. Todo eso es lo que hago. Ah, mira, porque en realidad la experiencia que tiene realmente es compartible. Obviamente que haber estado, cualquier persona que tenga una situación de que pierde la vista, a lo mejor se desmorona y usted ha hecho todo lo contrario. No, además ha demostrado que tiene capacidades diferentes, no es discapacitada, tiene capacidades diferentes. Sí, es otro tipo de capacidades que le han impulsado a hacer todo eso, ¿no? Y el otro día estaba escuchando en la televisión un programa donde un reportaje de un muchacho en Estados Unidos que desde los 2 años de nacido era ciego. Y él decía, ya tenía 14 años, y él decía que no era persona con discapacidad, que por qué tenía que usar el bastón, que él no tenía discapacidad. Claro. Entonces, sí. Creo que, bueno, yo siempre he dicho que la principal discapacidad es la mental. Y eso hay muchos en México. Por desgracia. Porque la discapacidad comienza cuando no se enfrenta el reto, y hay que enfrentar el reto día a día, desde que amanece, ¿verdad? Sí, y es una desgracia que haya gente con discapacidad mental. Sí, pues desgraciadamente ha sido con limitaciones, con unas posiciones muy poco... Vamos, la principal, creo yo, la principal discapacidad que hay que combatir en México, en esta mental, sí, es el egoísmo. Ajá. Sí, yo creo que es la primera que hay que romper. La segunda tiene que ver mucho con esto, que es el orgullo propio. Y a veces nos sentimos Juan Camaney, sí, y ya queremos que todos vayan a nuestro son, ¿no? Oye, licenciado, a propósito de eso, quiero que las personas sepan que en el momento que yo les pueda servir en una palabra de aliento o algo, que tengan un enfermo o algo, pues ahí está mi teléfono también, porque yo sé que a veces no hay a quien acudir, ¿verdad?, para que le dé una palabra de aliento o le diga a dónde acudir, dónde encontrar ayuda y todo. Pues vamos a incluirlo en la sección de quien ocupe, quien ofrece. Le decimos qué ofrece. Vamos a poner aquí a doña Irma. No nada más ofrece mole, sino ofrece una palabra de aliento. Eso tiene mucho valor. Y con su teléfono, ¿sí? Para que estemos recordando todo eso. Es que una de mis intenciones, licenciado, es formar un grupo de personas con discapacidad. ¿Capacidad diferente? Sí. De cualquier discapacidad, que produzca, ofrezca algún servicio o algo, porque hay muchas. Tenemos ingenieros químicos en silla de ruedas, ahí está Pepe, que es ingeniero químico y elabora productos de limpieza, y aparte tiene... Yo nos había hablado, ¿verdad? Bueno, ¿quién? ¿Yo o Pepe? Creo que sí. Bueno, no sé, pero Pepe tiene... él trabaja en una empresa donde hay como aguas residuales y todo eso, y tiene aparte un proyecto muy bueno para mejorar todo eso, y aparte hace productos de limpieza. Uh-huh. Bueno, hay personas con alguna discapacidad que son muy valiosas, que trabajan mucho, que le echan muchas ganas, y que vale la pena que sepan de ellos. Y era mi intención hacer como un directorio y darlo a conocer, y que me hablaran para decirles, oye, necesito esto, mira, habla a este teléfono, a este otro, y ahí te van a te van a solucionar tu problema, ¿verdad? Desde un electricista, lo que sea. Eso es. Estamos formando nosotros un directorio. Bueno, pues ya ahorita lo que ofrece señor es interesante, de que pues no nada más estén disponibles en las compartiendas, sino que hay un teléfono donde alguien pueda llamar. Eso es muy bueno, claro, que ella nos ofrezca esto y que se sume al esfuerzo común. Mire, la suma de esfuerzos es lo que nos hace mejores. Sí. Yo hace, en ese tiempo que andaba más activa, hicimos un proyecto conjunto, unas personas, maestros de la Universidad Autónoma y algunas personas de ONGs, y lo fuimos lo llevamos a Querétaro, a la Universidad de Querétaro, al programa Miguel Hidalgo de CONACYT, para participar. Desafortunadamente no ganó, pero era sobre redes de apoyo de consumo, todo eso, lo que elabora una persona, que otra persona se lo compre y es otra persona. Bueno, eso es la idea precisamente, y lo estamos llevando a cabo ya con este grupo. Y vamos, si me permite, vamos a un corte y regresando volvemos siendo las... A ver, Pili, ahora sí. No, no veo ahí. ¿Qué hora tienes ahí? Son las 13:45. Ahora sí. Adelante, volvemos. 13:45. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. En un mundo que cambia constantemente. Está bien, ya me tranquilizo. Por eso te digo, ¿dónde te deposito, hombre? No estoy con la policía. Ahí está Alejandro Villalbazo. ¿Qué? ¿Dónde nos vemos? Verá, cállate, güey. Está bien. ¿Eh? Escúchalo todos los días por 10:50 Noticias. Alejandro Villalbazo y lo que te afecta en la tercera de Panorama Informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invierte más de 350 millones de pesos en obra pública. ¡Qué bien! Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. En Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Regresamos aquí a Ciudadanía Económica y estamos platicando el día de hoy con doña Irma Rodríguez, que, bueno, pues en realidad sus capacidades diferentes la hacen diferente a muchos, que le mete unas ganas tremendas a varios proyectos, ha estado conduciendo, ya nos platicó algunos proyectos conjuntos, hoy está nos platicó inicialmente del mole, pero platíquenos más de esa vida que vale la pena... Pues tomar en cuenta como para un ejemplo. Es que mi vida es normal, yo pienso que es normal. Claro, como todo mundo tengo limitaciones, pero ¿quién no las tiene? ¿Quién no las tiene? Yo hago gelatinas decorativas. No para vender, sino me da gusto, por ejemplo, que me invitan a alguna fiesta, alguna amiga, algún amigo, o que este cumpleaños de alguien, me gusta llevarles algo que yo hice. Ajá. Ya sea una gelatina, un pastel, o también tejo. Sí. Para Navidad, pues lo que les regalo son bufandas o cuellos así, unos que parecen, que se cruzan, nada más son cuellitos de tejido. Hago también bolsas para fiesta, pero todo eso lo hago nada más para regalar. Uh-huh. En sí, para vender es el mole. Claro. Pero sí me han pedido a veces, de vez en cuando, que pastel, que una gelatina decorativa o algo. Y todavía cuando llego a una fiesta, que llevo con mi gelatina, me dicen, ay, no es cierto, ¿dónde la compraste? Porque, sí. Por ejemplo, para el Día del Amor y la Amistad, que voy llegando con mi gelatina con corazones, toda transparente y con unos corazones rojos, así, ajá, todos distribuidos. Y le dice, ¿dónde la compraste? Para comprar mañana una. Y dije, yo la hice. No es cierto, ¿y cómo sacaste los corazones? Oh, pues... son mis trucos. Es que sí, mis manos son mis ojos, ¿verdad? Mis manos y mis pies son mis ojos. Y por eso hasta el mole yo tengo que desvenarlo. Ay, es que también soy terca, soy necia. Me dice mi esposo, déjame tostar yo el chile. No, yo lo hago. Nada más con la flama bajita y ahí lo estoy yo. No me gusta con freidora, no me gusta con... Ya las fuimos a ver, ya fuimos a ver todo, pero no me gusta. Me gusta que sea más personalizado, más... lo más perfecto, pues, ay, es que yo soy perfeccionista. Pero poco a poco de pensar, si en un momento dado este mole, claro, en este mole ya, si lo queremos ir a distribuir las compartiendas, pues a lo mejor le van a pedir cierta cantidad, que a lo mejor ya necesita ayuda de algunas personas. De personas que usted escogerá y usted les pondrá a trabajar como sea, pero finalmente ya uno solo no se puede dar abasto. Dios quiera y pase todo eso, y lo más pronto posible, para ocupar gente, pero gente en que en verdad lo necesite. Claro, eso es muy importante, es muy importante. Yo creo que sobre todo es el que la voluntad lo primero que desencadena este tipo de cosas. Licenciado, que en verdad lo necesite, creo que ahorita todo mundo necesita trabajo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que, mire, todo mundo necesita trabajo, pero no todos se dan cuenta de la importancia de que para poder conseguir una actividad, un trabajo, es muy importante... Primero, bajarse del ladrillo que uno esté trepado, para podernos dar la oportunidad de ayudarnos mutuamente. La ayuda mutua y la cooperación son el elemento fundamental de una economía en manos de la gente. No podemos ya manejar una economía como la que ahora hemos estado hablando, que ha estado depredando medio ambiente, depredando los recursos humanos, sino tenemos que empezar a hablar de una economía distinta. Y ese cambio es mental. Y es que, exactamente, para eso tenemos que tomar conciencia cada uno de nosotros, desde el de más arriba hasta el de más abajo, y cuidar lo poco o lo mucho que tengamos. Claro. Compartirlo. Tenemos aquí una llamada, que una persona que quiere felicitarla al aire. A buenas tardes. Adelante. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, habla la señora Esperanza Muñoz. Para felicitar a la señora Irma Rodríguez, decirle que pues que se entere el público que su mole de veras que no hace daño, está riquísimo. Qué bien. Y no nos hace daño. Mi esposo y yo ya tenemos un tiempo consumiéndolo. Antes no podíamos consumir de ningún tipo de mole, nos hacía bastante daño. Ahora este no nos hace nada de daño. Mire, mi esposo tiene gastritis y yo tengo colitis y no sé cuánto, y no nos hace daño. Qué bueno, pues le vamos a dar así, vamos a darle mucho más énfasis a este mole, riquísimo. Oigan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Esperanza. A propósito de eso, hay una persona por ahí que no voy a decir su nombre para no quemarla, pero me compra mole y le dice a sus familiares, sus conocidos, sus amigos que ya lo hace. O sea, que hace caravana con sombrero ajeno. Le digo, no le haga. Le digo, es que no ves que me estás quitando clientela. No, mire, ya con esto, ahorita ya escuchamos por todos lados aquí el mole, mole Doña Albina. Así se llamaba mi abuelita. La abuelita Doña Albina, le decían. Sí, pues qué. Y la intención, licenciada, no es nada más preparar el mole, sino todas las recetas que, bueno, algunas de las recetas que ella hacía, prepararlas en esta misma, en este mismo forma, ¿verdad? Sin ¿y qué seco. Otros productos son? Por ejemplo, el pipián. El pipián no es como lo conocen aquí, que es pura masa con chile. No, no es así el pipián. El pinole. ¿El pepita o qué? Ahí está la... Ese es el truco. El pinole también. El pinole lo conocen aquí en Aguascalientes como pura... maíz así, tostadito, ¿no? Molidito, y ya nada más le ponen azúcar y no. No, ese no es el pinole. El pinole lleva diferentes granos. Inclusive a mi abuelita se lo compraban, se lo pedían de los hospitales en aquel tiempo, porque es tan nutritivo que una o dos cucharas en un vaso con agua es suficiente, es mucho mejor que un vaso de leche. Para esas personas que no pueden tomar leche o algo, o y si les ponen leche, pues mucho mejor, ¿verdad? Para esas que llevan una dieta, sí, ¿verdad? Pero la intención es primero afianzar bien en el mercado el mole y luego ya ir sacando lo demás. Claro. Pues bueno, vamos a ver qué tal este. Bueno, seguramente ya con el olor que tiene debe saber riquísimo. No, vamos a probarlo y veremos qué otras recetas. ¿No ha hecho usted recetas con mole además de esto? De lo que pues decía. Nada más las conocido también, un naturista, un médico naturista por ahí que le mando enfermo siempre. Dice, mi hermano, ya no me andes mandando tanto enfermo ya en las últimas. Ajá. Él es, ¿cómo se le dice? No consume carne, es para vegetariano. Nada. Él es vegetariano. Entonces, me compra mucho mole. Él es de mis más mejores clientes, me compra mucho mole y luego dice, porque no tiene tiempo ni de ir a comer a su casa. Y dice, mira, preparo nada más la quesadilla, le pongo el queso, le espolvoreo poquito mole, así en seco como está, nada más destapo el mole, le espolvoreo poquito queso así como está. Y ya, pongo la quesadilla en el comal. Y sabe riquísimo. Ah, pues con eso vamos a tomarlo muy en cuenta. Fíjense que se nos está acabando el tiempo, ajá, pero bueno. ¿Y sus qué más? A ver, platíquenme. Que en torta. También sus hijas, como son vegetarianos, en lugar de llevarse una torta de jamón, nada más le ponen queso, jitomate, cebolla y les polvorea un poquito mole y al horno de microondas y ya, se la lleva. Gracias. Denos su teléfono ahora sí para que nos quedemos con esa última. Sí, mensaje. Es el 915-4093. No nada más para el mole, para cualquier cosa que... Si están deprimidos o algo, ahí estoy. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Irma. Y pues muchas gracias por tu presencia, Lucy, y tu acompañamiento el día de hoy. Al contrario, buenas tardes. Y buenas tardes, Pili. Buenas tardes a todos, buen provecho, hasta mañana. Y también les deseamos muy buen provecho. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, nos estamos viendo. Con el mole. Le invito a permanecer en esta frecuencia para escuchar Panorama Informativo con Federico Díaz de León y también siaconomico.com.mx. Este programa se repetirá hoy a las 6 de la tarde en por internet. Y se despide José Luis Gutiérrez Lozano deseándole muy feliz fin de semana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. ¡Participa! Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad es centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la aceptan usando la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces, este es tu programa. Solo en oigo.com.mx.